Let it move out. Anteriormente, todo lo contrario. Salió ayer el nuevo disco de una banda que siempre es promisoria en sus lanzamientos. Siempre es interesante escucharlos, de Mars Volta. Una de las canciones más potentes de un disco raro, medio cercano al industrial y a un post-punk así medio tipo Peel. Moloch Walker se llama y es un temazo. Y bueno, pero igual que más que yo les cuente, ustedes sepan ya esta noche, anótense, que descubrieron los Grava Tape, la mejor banda del mundo, según yo. Vamos a escuchar un tema que se llama Jaun Lumigas en los Ojos. Decilo, ok. Decilo de nuevo sin pausa, sin parar en medio. Jaun Lumigas en los Ojos. Y tal cual lo mismo, la única diferencia es que en vez de ser sol, re, do, re, esto es sol, re, do, re sostenido. Claro, el viejo más truco del sostenido. Claro, sostenido al chile. Incluso en la letra, en el estribillo, en uno dice: "When it comes to being loved, she's the first, that's how I know." Y el otro, en vez de comes, le pone in a coma. Claro, que sí, suena sí, la sonoridad. I know, it's serious. O sea, basta. I rest my case. Tal cual. Johnny Marr choreando a dos manos, literalmente. Sin embargo, la bisagra termina siendo Forever Changes. Recordemos que Love, para quien no lo conoce, es la primera banda multiétnica del rock. Lo que les decía, el último tema se llama A House Is Not a Motel y tira un par de frases que, independientemente de la crítica, son grandes verdades. I hear you calling my name, yeah. All right now. Desde acá vamos a motivar la separación de Nikita Nipone. Vamos a vender acá al señor Lucio De Caro solista, señores. Se llama Bolero de la Suerte, es el tema que estoy haciendo con el Chávez, así que ahí vamos. Ay, cómo me gustaría poder elegir mi propia suerte. Cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Todo lo Contrario. Por si no reconocen mi seductora voz, es porque no está el señor Rodrigo Ramos, que todavía no está. Mi nombre es David Irigoyen, los bienvengo a todos ustedes al programa número 12 de Todo lo Contrario. Me acompañan a mi derecha el señor Andrew Doug Pirella. ¿Cómo le va? Very good night, evening, sir. Ah, y señor... Y ahora... In English, please. No, en consonancia yo te tendría que decir, no acompaña acá vos, ¿cómo estás vos? Cristian Chumino, vos. Yo bien pibe acá, que tomando con los pibes acá... Uy, hay un ruido de fondo, ahí no sé qué está pasando. Hay un ruido de fondo y el ruido de fondo es las risas del señor Rodrigo Ramos. ¿Cómo le va, querido? Allá por en la lejanía, en la distancia. ¿Cómo andan? La verdad que las risas, no era risa de fondo, era alguien que se estaba quejando porque en la sala de prensa, en las dos heladeras que hay, solo queda gaseosa light. No queda nada que sea con altos niveles de azúcar. O de alcohol. O de alcohol, no, sí, alcohol hay, pero en el living del amor. Pero ¿en el Quilmes hay cerveza con alcohol o sin alcohol? No, hay con alcohol para un sector selecto de quienes trabajan en medio. No para usted, que es la hormiguita obrera, ¿verdad? Yo estoy con un pie adentro de ese lugar, porque puedo pasar ahí a agarrar una cerveza. Igual contemos dónde está Rodrigo, ¿no? Contemos dónde está Rodrigo, claro. Donde el señor Rodrigo Ramos. Presentate, ¿quién sos y dónde estás? Nombre y colegio. Nombre y colegio, Rodrigo Ramos. En este momento a ustedes les va a parecer una joda grande como una casa, pero estoy sentado en una de las aulas del jardín de River Plate. Ah, mirá, mirá, mirá, sí, conozco. ¿Dónde iba Saviola? Conozco ese sitio, sí. Claro, sentado, como toda su carrera. Totalmente. una de las salas de prensa acá en el predio de River Plate, en el estadio Antonio B. Vespucio. B. Vespucio de Liberty. Está en una de las aulas. Acá estoy viendo todas las listas de temas de las bandas que tocaron hoy. Groso. En este momento está tocando... una bandita, unos muchachos. Sí, está tocando Foo Fighters y yo no lo estoy viendo. ¿Con qué cierra Foo Fighters? Caguémosle al que caguémosle el final. Caguémosle claro. El final a todos los que no, obviamente están escuchando todo lo contrario, a los 10. Cierra con Everlong. Cierran con Everlong. De otra manera, claro. No, cierran claro, sí, que poco una sorpresa para... Abrieron con Bridge Burning, después vino Rope. The Pretender fue la sorpresa para mí en el tercer tema, un disco espantoso como Echo Silence, Spacious and Grace. Sí, después una porquería. Sí, tocan algún cover, ¿no? También. Sí, en la lista de temas está In the Flesh de Pink Floyd. Buah, sí, basta de Pink Floyd y River Plate. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero recordemos que In the Flesh es uno de los temas que está incluido dentro de Medium Rare. Claro. Otro de los álbumes que sacaron en 2011, que para... El disquito ese del Record Store Day. Claro, exactamente, que tiene covers de varias bandas. Y contame, ¿es verdad que es un fracaso de ventas la fecha? ¿Vos cuánta gente viste? ¿Viste mucha gente? ¿Viste poca gente? Yo vi las plateas vacías hoy. No está lleno el estadio. ¿Sí? No está lleno para nada. Mucho regalo de entradas en la puerta, ¿verdad? No sé si regalaron entradas en la puerta. Hoy me ofreció, el chino del supermercado me ofreció un par de entradas. Yo fui a... El chino en supermercado, dije, y compré una coca y me dijo, te doy dos entradas para el Quilmes Rock. Yo fui al verdulero, a comprar un poco de perejil, me lo envolvió con una tira de entrada del Quilmes Rock. Se llamaba José, sí, verdulero. Fuiste al coto a comprar una Heineken y te dieron dos pases, ¿no? Sí, me dieron, sí, totalmente. Pero bueno, la cuestión es que el show no va a durar 3 horas, como dijo Dave Grohl, el show va a durar alrededor de 2. Estamos por la mitad de la lista, ahora terminó de sonar Big Me y arranca Stoked Actors, después viene Walt. Uno de los créditos que tiene este disco, el último disco Foo Fighters. ¿Desde qué hora estás ahí, Rodrigo? Y yo estoy acá más o menos a las 11 de la mañana. Sos una de las 20 personas que vio a Joan Jett, por ejemplo. Claro. Sí, vi a Joan Jett, un show muy lindo, hecha mierda, pero se come el escenario. No, ¿para cómo está hecha mierda? Yo le doy a Joan Jett. No, más respeto. Es un irrespeto. No, está hecha mierda. Yo vi las fotos, vi la transmisión y... Mañana en vivo vas a poder comprobarlo, ¿verdad? Pero no, la verdad, para mí, dentro de las bandas que tocaron, fue Joan Jett. Banda Forces me aburrió un toque. MGMT hizo los éxitos y no mucho más que eso. Crosis, nos sorprendieron los dos bateristas, la verdad. Sí, es una cosa tremendo, rara, los bateros. Tremendo. Sí. El Chino Moreno, muy buena onda. Como siempre. La verdad que muy, muy bien. Yo quiero agregar de Band of Horses que tiene un bajista con un sombrero de cowboy. O sea, eso ya es una banda que se ve en la arenga previa. Es una película porno, ¿no? Una banda de rock. Era digna de un video de Madonna. Ah, mira. En 2 minutos que termino con la lista. Pará, que están echando a nuestro periodista. Tiene que trabajar el muchacho, Te dejamos trabajar si querés, Rodrigo, ¿viste? No, porque hay un colega de Rock Tales que está mirando las listas y las está llevando para de colección para la casa. No. Así es el periodismo de rock. Comen sanguchitos y se llevan las listas. Comen sanguchitos, se meten en una lista entre dos panes y se lo mueven. También de la del aula de jardín. Claro, hay un par de lockers acá y se las está llevando. Las tizas, todos. Dependíamos de Rey Independiente si se lleva todo lo que puede. Es así, viste. Bueno, la jornada la abrió Jauría. La nota de color, por esto voy a mencionarlo de Jauría, empezaron a tocar con el estadio vacío. Qué bueno, soy muy feliz. Empezaron a tocar con el estadio vacío y a la mitad del primer tema se abrieron las puertas y la gente entró corriendo. Igual es una postal que para uno que estaba en el campo laburando, viendo a la banda que tocaba ante nadie, fue... Gente entró corriendo como si se encontraran a... Que entró corriendo porque estaba el baño desocupado en ese momento. Si no... Se apuraron para comprar pati, ¿viste? Claro. Qué malo que son con los chicos de Javier. Y bueno, ¿viste? Se lo merecen. Hay que hacer el chiste. Pero nada, fuera de eso, un par de episodios tragicómicos que le voy a contar la semana que viene cuando vuelva a sentarme a... Por favor, te esperaremos. MGMT, ¿qué te pareció? ¿Cómo? MGMT, ¿qué te pareció? Yo voy a ser completamente sincero, no vi ningún show entero porque estuve laburando. pero pobre. Lo que iba viendo, lo que iba escuchando de MGMT, encima parece una banda bastante aburrida. No te escucha tu jefe, puedes decir la verdad, que te estoy viendo en todos los shows y no lograste nada. No, ojalá que te diga así. No sos como la policía en la cancha que está ahí parado. ¿Cómo? ¿No sos como la policía en la cancha que está parado mirando el partido y no labura nada? ¿No sé eso, vos? No, para nada. Ojalá que sea así. La verdad es que, de hecho, independientemente de que ahora estoy charlando con ustedes mientras toca Foo Fighters, el principio no lo disfruté del show en absoluto, porque hubo, no es inteligencia, pero... ¡Tírala! Acá te escuchamos, acá podés hablar. Putea si tenés que putear. Había espadas por onda, a saber quién la tenía más grande. Entre el medio para el que yo trabajo, que está grabando los shows, sí. Y la gente de la banda, que pretendía que en el móvil de nuestro canal se siente a ponchar el director de la banda. Claro. Que las cámaras las dejen de operar los operadores que trabajan para el canal y las operen camarógrafos del grupo. Grosso. Te traje un camarógrafo. Ahí muy grande. Te va a venir el sindicato, te va a quemar todo, negro. Sí, la verdad es que bastante desprolijo en ese sentido. Me peché con uno, con un gordo muy grandote, que me guardeaba en inglés porque no me quería sacar la cámara de ahí. Yo estaba grabando desde la valla y nada, fue una experiencia tensa, una de tantas en este oficio. Pero lo loco era que yo me estaba bardeando con alguien en inglés, entonces parecía una película de Monty Python. Sí, totalmente. Así que tenemos tenemos a Rodrigo Ramos haciéndole caber a los yankees el argentinismo. Trabaja acá, papá. Venís acá, claro. Te recabes, yo en un momento le dije, fuck, Argentine, motherfucker, y me di cuenta que no eran ingleses, eran yankees. Claro. Devolvé la Malvina, gato. Claro, le dije, de Falkland, motherfucker, y no estuvo bueno porque el gordo me hablaba y me escupía, ¿viste? Todo esto. O sea que la buena onda de los Foo Fighters se termina en Dave Grohl, digamos. Sí, bueno, hablando de eso, Dave Grohl es el showman del rock internacional. Me imagino. Es el titular de esta crónica. Es realmente el showman, maneja al público con un timing que no vi en otros shows. No otro show de Foo Fighters, sino otro show de otras bandas general. Que tienen el nivel de convocatoria que tiene Foo Fighters. Pero la verdad es que tremendo cómo maneja el público, cómo maneja la banda. Entraron al palo hasta, yo diría, hasta Breakout, que fue el tema 8. No pararon un segundo. Uh-huh. ¿Cuánto le crees de todo eso? ¿Cuánto es humo y cuánto es...? Soy así. Yo creo que él dando entrevistas es humo, claramente. Pero arriba del escenario yo lo vivo desde otra manera, lo vivo desde otro lado. Primero porque es una banda que escucho desde que soy muy chico. Y es la primera. O sea, hace como 3 años. Claro. pero nada, la verdad es que me parece que es un showman tremendo. La banda se toca todo. Realmente suena súper bien. No creo que el festival esté a la altura de Foo Fighters. Me parece que... Que queda medio chiquito. Me parece que el manoseo por parte de las empresas que están encargadas de administrar el evento, de administrar el festival, se terminaron cagando un poco en la gente, entonces... Sí, ni hablar. Lo que termina pasando hoy, que tenés el estadio a la mitad de su capacidad, en un 60% como mucho, pero no está lleno la cancha realmente, y creo que había mucha gente que tenía ganas de ver los fighters, pero se encontró con una entrada que tenía precio de VIP. Sí, eso de no tenemos campo VIP, no, pero me pone todo el campo al precio del VIP. Día de semana. Claro. Y en un medio entre feriado y Semana Santa, entonces es raro. Pero nada, la banda suena muy bien. Mañana quien pueda venir a verla, independientemente del festival, ojalá lo pueda ver y lo pueda disfrutar como voy a intentar disfrutarlo yo a partir claro. del teléfono con ustedes. Para cerrar esto, queremos saber, ¿estuviste en el backstage? ¿Viste groupies? ¿No hay groupies? ¿Quién tiene la mejor groupies de todas? ¿Tiene mejor groupies John Jett? ¿Son las mejores muchísima chicas? Muchísima groupies, montonazo, pero no groupies locales, groupies de afuera, groupies de tour. Groupies importadas, ¿eh? Bien ahí. Todas yankees, mucha groupie en MGMT y en Band of Horses. Jodeme, mirá. Posta, sí. Por eso no cogen, gente, chicas, alguien que le avise. El séquito de gente de Foo Fighters, yo creo que había abajo del escenario. Cuando. Sí, tranquilo, yo ya se los saqué. sí. Se siguen robando cosas, ahí los periodistas son... ¡Basta, loco! Son cosas de los pibes, loco. Una de las señoras de prevención se puede llevar las gaseosas, pero sí, claro, yo no tengo nada que ver. Capaz de como soy el único que está laburando en este momento. Claro. Estoy laburando yo y está laburando el director del móvil que está ponchando la cámara. Después están todos rajando otro huevo. Pero anda a mirar el show, ¿querés? Y llévate un par de gaseosas y vendelas ahí en el campo, que hasta ahora ya se cotizan. Les resumo lo de las groupies, que era lo que a ustedes les interesaba. Sí, claro. Sí, al señor Cristian Jimeno Rodríguez, a mí no. ¿Cómo? Al señor Cristian, a mí no, yo no pregunté. Bueno, groupies muchísimas, vestidas como el orto, vestidas a los yankees, mal vestidas, espantosas, pintadas como puertas, mucha morena con culo a los Beyoncé, si se quiere, y realmente poco rock, me parece. Y sí, son groupies. Era como, tenía menos rock que la campera de cuero de Emiliano Granseri y No te va a gustar. Muy bien, que no te va a gustar en general, si querés. Claro. Bueno, querido, lo vamos a ir despidiendo, claro. Porque andá a ver el show, por lo menos, viste, rascate un poco la cola y mirá un poco a Dave Grohl, que laburaste desde tempranito. Bueno, pero cuéntenme, está Agustín en la operación, aquí le mandamos un saludo. Está Agustín, está la señora Gala, que está despalabrada, pero nos está tirando ahí retorno con el celular, viste, dejá de mensajear, loco. Sí, bueno, son los chicos jóvenes. Son las chicas, viste, están tirando tiros, viste, vienen a Buenos Aires y se liberan, es así. Le mando un saludo a la señora Gala, que es la corresponsal de la ciudad de Rosario. Sí, así es. Podés hablar por el micrófono, Gala. Ah, puedo, ya está. ¿Tenés el micrófono ahí? Eso. Sí, no, quería. Estaba esperando la presentación oficial. No se come. ¿Cómo va? Los gatos no se comen. Perdón. Era mi deber. Me dijeron que me iban a tratar bien. No, es ¿quién te prometió eso? ¿Para quién fue el mentiroso? El que no está te prometió eso. Sí. Está clarísimo. Bueno, cerramos con Rodrigo de arriba. Dejen mira a ver el show, hijos de puta. Anda a ver el show. Gracias anda, por esta. Anda a comprar humo, anda. Y les pido un favor, les puedo pedir un favor. Por favor. Que me traten bien. Dejen de pisarse el aire, manda, hijos de puta. Cortale ya. Mira, sacame el copio. Chao, Rodrigo. Chao. Bueno, el señor Rodrigo Ramos, desde el Quilmes Rock, con su crónica, como siempre, muy particular. Saludamos a la señora Gala oficialmente. ¿Cómo le va, Gala? ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy señorita todavía. Ah, bueno, señorita, es verdad. Bueno, pero yo es una cuestión de respeto. Tiene la voz de la hija del Diego, ¿no? Sí, ¿no? Es verdad. En realidad esta no es mi voz original. Mi voz original es mucho más aguda. Agradezcan que hoy estoy afónica. Ah, zafamos. Es sí, tuve mucha fiesta acá en Buenos Aires. Me imagino. Para eso estamos acá en Buenos Aires. Se pueden comunicar con nosotros al Twitter @RadioTLC. Hoy tenemos un sorteo que no son las Arcade Adventures. Ya les vamos a estar contando de qué es. Pueden buscarnos en Facebook, en Todo lo Contrario, en Cíclope Radio. Pueden mandarnos un mail a radio@todolocontrario. Pueden venir a la puerta y tocar el timbre. Pueden... Y yo quiero escuchar música. ¿Qué quieren escuchar? A ver. Yo tengo ganas de tirarme un temita de Skank Anansi. Skank Anansi. Sí, me encanta. De su disco Stush is Yes, It's Fucking Political. Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. All you know is a fine bloody culture, really. Looting shops and abandoned. With shuffle expressions. Shuffle. It's pathetic. Every change is a good change. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Stop that! Please scoot up your face, 'cause you clearly like the taste. You're infected by that tease. Political. So your dirty, guilty braids make your body smell of mace. Sunny bush in your slick mink. Political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political! And what was like to hide as a dirty priest confides in the lap of baby horse? Political. Negative are all your views, so you can prop up your fake cool. Acá. En 6 meses lo lees en Inrecuptibles y en 1 año en la Rolling Stone. Novedades en todo lo contrario. Bueno, acá estamos. Novedades en todo lo contrario. Mientras la señorita Gal intenta abrir el disco de banda de turistas que trajimos para el final. Esto que están sonando de fondo son los chicos de Anti-Flag, que es una banda punk. ¿Cómo no podía ser de otro modo? Bueno, empezó de otro modo en una banda punk. Christian. Que yo tengo una historia particular con esta banda, que es la primera banda que yo conocí gracias a internet. Ah, mira. Cuando yo tuve internet en el 98, por primera vez, aquella época del modem, que hacía el ruidito para conectar ese tipo de cosas. Usuario alternativa, password gratis. Claro, ese tipo de cosas. Caí en una página buscando música, cuando ya existía el MP3, caí en una página buscando música que tenía de un tema para bajarse de un montón de bandas Anders y bla, bla, bla. Una vez era, me llamó la atención el nombre, Anti-Flag. Antibandera o no sé. 18 horas después tenías una canción. Tenía una canción que hablaba de esto, hablamos año 98, ¿no? Yo tenía 18 años. Hablaba de rebelarse contra el gobierno, morir por el gobierno. Era una cosa anticapitalista, anti todo, como anti todo. Queremos escuchar unos chicos de 18 años. Y bueno, de ahí empecé, ahí conocí Anti-Flag, año 98, ¿no? Este disco salió ahora, hace un par de semanas. Con Anti-Flag yo tuve una relación de amor-odio porque es una banda de esas que decía antes, de anti todo, anticapitalismo, antiguerra, antigobierno, anti todo. Y firmaron con Warner. Claro, en el año 2006 firmaron con RCA, que es una, no sé si es de Sony o una. Es de Sony, es RCA de Sony. Y como que todas esas cosas que han dicho antes de odio el capitalismo, odio todo. No, seguimos odiando el capitalismo igual. Yo Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Exactamente, era como una cosa de, pero pará, me hiciste 5 discos diciéndome que el capitalismo era una mierda y vos firmás con una multinacional. Cosa no. Rara, cosa que no me cierra. No cierra por ningún lado. Para mí está bien, o sea, yo no soy anti que las bandas no firmen con multinacionales. Para mí está buenísimo que firmen, que crezcan, que escuchen más gente, pero salvo una banda que me venda lo contrario, ¿no? Una banda que me vende rebelión. Sí, obvio, obvio. No firmes con el que criticás. Entonces yo por ahí tiro la mesa. Sí, porque además Sony, por ejemplo, no representa solo un sello discográfico, es otra cosa mucho más grande. O sea, exactamente. Es una multinacional, es opresiva, ¿me entendés? Es tipo, representa todo lo que vos deberías odiar. Y vos estás ahí, tipo, hola, ¿cómo estás? Te sacás la foto, ¿viste? Firmando el contrato, todo es agilada. No sé qué les pasa a ustedes, a mí me pasa con, o sea, me pasa esto mismo. que está todo bien que la banda firme con multinacionales, pero está todo mal cuando esa banda me vende el anticapitalismo, claro, furioso. Sí, tal cual. O sea, le pasó, yo te entiendo, a los Clash en el 77, firmando con un sello multinacional. Pero bajo era sus condiciones. Pero además era igual de otra época también, o sea, no estaba tan en boga el hecho del sello independiente. El sello independiente, año 2006, ya como que está todo un poco más claro, o sea, tampoco... Te puedes editar vos solo, en 2006 internet, ya existía internet, ya había mil maneras de que te escuchen sin firmar con nadie, o sin firmar con los que tus enemigos, entre comillas. Claro. Entonces, bueno, Antiflag firmó en el 2006 con esta RCA que decíamos, sacaron dos discos, 2006 y 2008, sacaron dos discos con un multinacional. También en la época que estaba como muy de moda, entre comillas, pero bueno, el tema de Bush, de anti-Bush, claro, y todo ese coso político en medio. Entonces, como que la multinacional buscó una banda para ese público también, ¿no? Para vender de ese público. Y ahí cayó en los Antiflag. Pero bueno, sacaron dos discos que yo no los escuché directamente porque estaba enojado. Dije, no, chicos, me mintieron. This is war, baby. Me bajé su tema en el 98, los creía así en rebelión, me sacaron este disco. Incluso no los fui a ver, vinieron acá. Hace un par de años, creo. Vinieron hace poco, sí. Sí, no vinieron hace mucho. No lo fui a ver, me colgué. Dije, no, estaba como en mi época de enojado todavía. Y este es el segundo disco que sacan. Volvieron a la independencia. Después de RCA, volvieron a la independencia. En 2009 sacaron un disco. Los echaron a patadas en el orto. Sí, se acabó la rebelión contra Bush. Se acabó lo que se daba, claro. Y sacaron otro disco en el 2009. Y este, que es el de ahora, que se llama, que ya te digo cómo se llama porque perdí el listado. The General Strike, se llama este disco del 2012. The General Strike, ya están haciendo leña otra vez de lo que está pasando en Estados Unidos. Igual, a mí me hace acordar mucho a los discos anteriores, a los primeros discos, que los que yo me enamoré de Antiflag. Es esta cosa de... Antiflag tiene el punky con muchos coritos al frente, con mucho guitarra al frente. Californiano. Pero con el bajo también ahí pegando. Es como que es muy fácil enamorarse de las canciones, muy fácil que se te peguen. Que te queden ahí grabadas en el cerebro. Este disco salió ahora en el 2012, hace un par de días. Lo editó un sello que se llama Seed Wine Dummy, que también editó varias bandas así De la movida de Los Ángeles. Tiene varios temas que están buenos. La verdad que no. Yo la verdad que lo bajé y un día. No lo compré, chicos, perdón. Ay. Lo bajé un día, lo dejé ahí. Qué feo esto que estás diciendo. Y les puse a escuchar un día y se me pegó, lo escuché todo el día, no pude parar, dije, bueno chicos, voy a hacer lanzamiento yo porque tengo este disco que estoy escuchando hace obviamente 3 días seguidos. Así que acá estamos, presentando el nuevo Antiflag, que se llama The General Strike. Y bueno, nada, hay un tema que es particularmente el que vamos a pasar, que se llama Broken Bones, que es eso, es, no sé, es cocaína pura, se te mete en el cerebro y te queda ahí metido y querés tomar y tomar y tomar. Y lo escuché 10 veces seguidas, la primera vez que lo escuché. Es esos temas para... puño al aire, sí. Yo imagino recital en vivo, la banda tocando, todo transpirado, vos estás en el público, puño al aire, agitando así, papá, gritando, cerveza volando, gritos, gente de patas para arriba entre medio del público. Es ese tema para levantar el puño y gritar hasta sin voz. Broken Bones de Antiflag, vamos a escucharla ahora y bájense el disco que está buenísimo. Cómprense. Too fast. Estás en Cíclope Radio. La gente ignora que el reggaetón y la integración de Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. Noticias en todo lo contrario. Pegaron de entrada. El rapero Chris Brown debutó en el chart de Inglaterra directamente como el single número uno. En su vuelta al mundo de la música tras su condena en 2009 por asaltar a golpes a su exnovia Rihanna. En el chart de álbums, la que debutó con la reina Victoria de su lado fue Madonna con su disco MDNA, título que hacía referencia a cómo se conoce a la droga del éxtasis en Estados Unidos. Claro. Al enterarse de estos éxitos, no faltó directivo de la rock and pop que grite en los pasillos: un golpeador y otra promoviendo el consumo de drogas, los número uno en venta. ¿Vieron que este era un buen momento para traerlo? Lamentablemente también en Dropbox. El sitio de almacenamiento en la nube tuiteó hoy que los YouTube, Bono y Diez decidieron invertir en Dropbox, que lamentablemente usa todo lo contrario. El cantante irlandés ya había invertido en Facebook en el 2009, comprando acciones por 90 millones de dólares que actualmente cotizan cerca del billón de dólares. Un 1000% más. Facebook y Dropbox están analizando colocar propaganda con frases de Bono sobre temas de interés mundial, lo que seguramente haría que sus servicios pagos crezcan en 5.000 billones de dólares por la opción justamente de no tener que escucharlo a Bono. The Doctor is in the House. Ya se pueden adquirir las entradas para ver a Hugh Laurie el 8 de junio en Luna Park. Los precios para ver al actor de la afamada serie devenido a cantautor de blues son más caros que la de Bob Dylan en Grand Rex. Según los productores del show, esto estaría justificado, ya que le hicieron firmar una cláusula donde antes de los bices debe cruzar el escenario arrastrando una pierna al grito de Everybody Lies. Para que paguen la entrada con algún argumento más, les pasamos un tema de su decente LP Let Them Shake de Hugh Laurie. ¿El tema se llama? St. James Infirmary. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table. So sweet, so sweet, so fair. Let her go, God bless her. This old wide world over, she won't ever find another man like me. Straightly shoes. A box back suit and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain. So the boys will know I died standing. Perdón por Hugh Laurie, pero bueno, había que cerrar las noticias de alguna manera. Ya saben, va a estar tocando. Pueden ir a que no tire ningún chiste sobre House muy pronto. Tenemos un sorteo, en todo lo contrario, ya no ese evento que se hace en el especial, sino una promo bastante interesante. Los señores de Manolito Estampados, ¿verdad? ¿Se llaman así? Manolo Estampados. Manolo, así. Manolito, por el muchacho de Mafalda, nos van a regalar una remera de una banda a elección para que ustedes se la puedan ganar solamente tuiteando a @radioTLC diciéndonos qué banda quieren que salga y la que más nos guste es la que va a ganar. Claro, vean qué se quieren. ¿Qué se quieren estampar? Y si nos cabe. Ustedes van a ser los ganadores. Va con de regalo con el loguito de todo lo contrario. Por supuesto, o sea, se van a tener que fumar el logo de todo lo contrario. La nuca gratis no es. Gratis no es. Después le pegan un parche encima. Después le ponen un parche o se dejan el pelo largo y pasa. Pero bueno, pueden ganársela. Cortesía de la gente de Manolo Estampados. Nosotros vamos a seguir con nuestra sección virgen. Virgen porque todavía no tiene una apertura. Mellizas. Las mellizas. Porque ya no quedan mellizas virgen. ¿Verdad? Ya no quedan mellizas vírgenes, es imposible. Las mellizas del señor Andrew Dog Pirot son muy difíciles de superar para mí. Pero bueno, yo hoy les traje. Un mellizas que se va a meter con una de las vacas sagradas del rock actual, que ese es un poco el objetivo. Muchas veces se ha dicho de la gente del grunge, cómo eran de ahí en Seattle, todos como una comunidad de gente que se llevaba bien, muy conectados. Entre todos, muy conectados, poca gente, muchas bandas, y se iban a ver entre todos. Bueno, en el caso de Soundgarden, y Pearl Jam, es un caso muy particular, porque recordemos que a miembros de ambas bandas habían tocado en Mother Love Bone. Uh-huh. El cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood, que estaba supuesto a ser una de las estrellas de la movida, se murió porque era un falopero. Entonces le hicieron una banda tributo que se llama Temple of the Dog, que sacó un disco antes de la salida del disco de Ten de Pearl Jam, pero no de los discos de Soundgarden, que ya estaba tocando hacía un tiempito, en el que por ejemplo participan Stone Gossard, Jeff Ament, que eran de Mother Love Bone, Chris Cornell, Eddie Vedder, y si no me equivoco, creo que el batero era Matt Cameron, que fue batero de las dos bandas. De hecho es batero de las dos bandas hoy en día. Toca en Soundgarden y en Pearl Jam, en Soundgarden part-time y en Pearl Jam full-time. Son el equivalente Amish de la música en Estados Unidos. Claro. Están todos con todos. Tocan todos con todos, pero no solo tocan, eso es lo interesante. Y el Mellizas del día de la fecha apunta un poco a eso. Vamos a escuchar la primera canción del Mellizas y yo les pido esto. Grábense en la cabeza, traten de grabarse en la cabeza el riff que van a escuchar a continuación. A ver, comienza, tirala porque tiene una introducción. Esto es Soundgarden, de su segundo disco de estudio, Louder Than Love, año 1989. El primer simple se llamó Hands All Over. Está escrito por, si no me equivoco, Chris Cornell escribe la letra y el violero Kim Thayil escribe este riff que escuchen. Paciencia, ¿eh? Grábenselo, esto que van a escuchar. Epa. Hands All Over, el primer single de Louder Than Love, salió en el año 1990. Apenas un año después, la banda conocida como Mookie Blaylock anteriormente, luego renombrada Pearl Jam, sacaba Ten, su primer disco de estudio. Ten es un homenaje. No quiero dejar pasar mi conocimiento de NBA en cuanto a esto. Nombrar Mookie Blaylock a tu banda es como nombrar Nico 10. Sí, Nico 10, totalmente. Vicente Principiano. Claro, sí, es esa onda. Ten se llamaba en homenaje al señor Mookie Blaylock, justamente el primer disco de Pearl Jam. Y tenía una canción que también se hizo muy muy así reconocida y afamada en los conciertos y en la radio, en todos lados. Se llamaba Even Flow y tenía este riff. Ya me pusiste el mismo tema de vuelta, ¿no? ¿Qué es? Podemos decir una versión con el tempo un poquito acelerado del riff de Hands All Over. Mi teoría es que, como esta canción es conocida, bastante conocida por sus cambios de ritmo y de cuestiones, de hecho era como fue muy difícil de grabar, es que los muchachos arrancaron tocando el riff de Hands All Over y dijeron, bueno, vamos a ver para qué lado sale. Y así salió entonces en Ten Even Flow, un pequeño choreo de Stone Gossard a Kim Thayil, uno de los violeros más admirados del grunge. Nos vamos a ir entonces con es una familia, heredan los derechos todos. Yo estaba esperando que me putearan en @radioTLC por este choreo que les he mostrado, así que si me quieren putear, están más que libres de hacerlo. Vamos un ratito de Even Flow para que no me odien tanto. Cíclope Radio. Un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Ya lo sé, tal vez estoy un poco. Este es el momento de hablar de bandas argentinas, porque este programa Compramos Nacional y Popular. Por favor, eso es ahora. En algún momento teníamos que hacerlo. Así que hoy la banda se llama Superhéroes, que muchos conocen, muchos tal vez no. Por los afiches, más que nada. Claro, es una banda conocida mucho por los afiches. Por los discos, la forma de los discos. Exactamente, tiene como una forma de los discos. Una buena manera de comunicación para el público, que nada, se hace conocido. Muchos afiches en las puertas de recitales, en las puertas de festivales, muchos ese tipo de cosas. La Rolling Stone en su momento los ha destacado por ese tipo de comunicación para con su gente. Superhéroes es una banda que se formó hace muchos años ya. Esto fue mitad de los 90, cuando el punk rock estaba vivo en la escena argentina, en el under argentino. La movida sónica. No, esto era punk rock. El punk rock cabeza, el de Flema, el de Superúa, el de Cadena Perpetua cuando los empezaban. Y ellos eran un trío en aquel momento, un trío que hacía canciones divertidas, que salía un poco de lo común. Tipo Superúa, pero. Claro, una banda así. O sea, es una banda que intenta ser divertida. Después si lo logra no, pero yo creo que son divertidos. Y el bueno, comedy rock del que hablaba yo cuando Alberto y los tríos paranoia. Exacto, es difícil el comedy rock en Argentina porque no hay como mucha. Es raro. Hay como una antecedente que son por ahí los Asado Violento, Pasado Violento después, los Superúa en el medio. Aguante Vareta. La Superúa. Pero no hay mucho y todos están más o menos en el mismo género, en el punk y. Lo difícil del hacer un rock que se salga de las letras clásicas y intentar ser una cosa más divertida es que no hay movida. O sea, ¿sabés? No hay una movida. ¿Sabés sí, quiénes eran medio comedy rock? Los Nikita, que vinieron la semana claro, pasada. Exactamente, los primeros discos. Lucio, los primeros discos tenían una cosa bastante de comedia, medio zapa. Que tenían esa onda, pero es poquito lo que hay acá. Bueno, Superhéroes arrancó ya en los 90. Yo los conocí, me acuerdo, en The Mystic, año 96, soporte de Cadena Perpetua. Eran tres pibes en algún momento, un trío que se iban todos con pelucas y ponchos y tocaban el tema de Sucoa, sí, versión punk rock. Con el tiempo me hice más amigo, bla, bla, bla. Pero bueno, nada, arrancaban así. Hasta que en el año 2000, más o menos 2001, tuvieron como un quiebre, se empezaron a tomar un poco las cosas más en serio. Habían sacado hasta aquel momento un par de discos demos, hoy le dicen que son demos, que se llamaba ¿Cómo va la reserva? Partido Codificado de Domingo, había otro que llamaba, que era una canchita de fútbol, así que era como un EP de 6 temas. Había otro que llamaba Game Over, que eran como los prediscos superhéroes. Hasta el primero que sacaron, el primero que ellos llaman oficial, que salió en el año 2004, que se llama Walt Disney. Walt Disney, que es genial. Que es para mí es lo mejor. Sí, es el chiste sin de duda. Ubaldini con Walt Disney. Con Walt Disney, que la tapa, tenemos a un Mickey Mouse con una pera de cuero y fumando, que es un gran chiste. Uh-huh. Ese fue el año 2004. En el 2001 y empezaron con lo que son las giras por la costa también, que es algo que. Sí. Eso que mucha gente los conozca, tocando en la playa, haciendo un show más bien distendido, riéndose un poco de todo, no un show clásico de banda, sino. Cosa que después usaron para sus propias letras, incluso. Claro, cosa como de integrar. Santa Teresita, claro, cosa de integrar un poco integrar a la gente al show, porque es en la playa que tienes que. Hay gente de todo tipo, tenés el pibe heavy metal, tenés el pibe rollinga, tenés el pibe. La familia que está ahí fumándose el solcito, y de golpe te cae una banda y te empieza a tocar. El que buscaba era eso, buscaba que todos se sumen, que todos se diviertan, que no sea un show denso que te pares y te vayas a otra playa porque no te lo bancabas más, como porque te cae la mancha de Orlando, te querés morir. Te querés matar. Decís, entonces, bueno, Superhéroes hacía eso. Esta playa, boludo. Perdón, un nota. Perdón, no, usted está acá para ser una columnista más del programa, usted no pide perdón. Bueno, entonces, adelante. Le meto. Llegaron a conocerse bastante en Rosario gracias a las giras que hacían en la playa, porque siempre había alguno que le gustaba y llegaba a Rosario y lo comentaba. Yo los conocí así, un amigo los escuchó en un verano y me los pasó. Exactamente, era como el boca en boca de la playa. Vendías muchos discos, vendías muchas remeras, era como la onda, también hacía que mucha gente que por ahí no comprara música dijera, estos pibes me cayeron bien, vamos a comprar el disco para. Se que boca en boca le hizo la carrera a Árbol, nunca nos olviden. Para que compren milanesas a la noche. Entonces era como ese tipo de cosas, ¿no? Walt Disney fue el primer disco oficial que podemos llamar el 2004. El siguiente, que no tiene nombre. No tiene nombre, pero se llama. Este disco no tiene nombre. No, la etapa dice. Claro, en el Bandcamp de Superhéroes tiene una página llamada superhéroes.com.ar, tiene un Bandcamp, superhéroes.bandcamp.com. Que están los discos para bajarse gratarola. Todos los discos para bajarse gratis, a ningún tipo de costo, en la calidad que quieran. Ya va a volver campo de bandas y vamos a encontrar más bandas con esa modalidad. Exactamente. Y el segundo disco, que este CD no tiene nombre, figura ahí en la página. Este CD no tiene nombre. Y la etapa era como una parejita y la frase que figuraba en la página era: ¿por qué nuestras novias van al gimnasio cuando dejan de ser nuestras novias? Y adentro, yo lo tengo todavía ese disco. Adentro viene como todavía con una. ¿Todavía estás pensando en tirarlo? Todavía no, lo tengo todavía porque muy pocos han sobrevivido de esa época. Adentro viene como con unas cartas con diversas temáticas de ese tipo. Y me acuerdo que había. Todas frases del estilo. Había dos ediciones que venían numeradas las cartas. Entonces había dos ediciones que de repente vos no tenías el número 6, lo tenías que ir a buscar a la otra edición y así. Yo tengo las dos, tengo todo. Tengo toda la todo el masito de cartas. Eran como unas cartas. Eran como unas cartas combinadas. Con preguntas así de la vida en general y de las letras del otro lado. Ese fue el segundo disco, este sí no tiene nombre, que hay. También lo bueno de Superhéroes es que son muy buenos titulando, son muy buenos. Títulos de discos. De cosas, los claro, títulos de temas. De los temas. Hay como un tema de ese. A ver, que estamos escuchando de fondo. Sube un poquito, a ver si es este. Es este tema. Que se llama Las cosas que le tienes que decir a tu novia para que siga siendo tu novia. Es una muy buena. Es una muy buena. Ya, o sea, Superhéroes, lo que pasó es que empezaron a tocar ellos en el 95, que decíamos, tenían 17 años, ¿no? Sí. Ya en el 2008 ya las agarró con 20 y pico, ya las agarró de novio, se agarró conviviendo. Entonces como que se nota esa maduración. Se de nota los mucho, temas, se nota muchísimo. A decir pavadas, a el 20 y pico y la vida me está llevando por encima. Y bueno, ahí está. Segundo disco de Superhéroes, este CD no tiene nombre, que es el año 2008. Que se está este tema me encanta. Me encantan los bebés. A ver, subilo un poquito, a ver. Me encantan los bebés. Son las mentiras que dices a tu novia, ¿no? Las no, obvio. Sí, claro. Para que siga siendo tu novia. Claro. Me encanta el cumpleaños de tus amigas. Es la modelo. Pero atardecer, ¿viste la boludez esta de la publicidad de Quilmes del igualismo? Mirá, 4 años antes. Sí. Superhéroes tiene. Hay un integrante que se llama Fernando Sosa, que es un exitoso publicista. Si le está escuchando en este momento, se le está riendo, uh-huh. Pero es un exitoso publicista que ha llevado a cabo algunas cosas de su trabajo a Superhéroes. Todo lo que en el trabajo no dejaban poner lo puso en Superhéroes. Sí, hay que decirle como le dice como Bill Hicks. Viste que si vos sos publicista, por favor, matate. Exactamente. Pero tiene talento, es un buen chico. Es un buen chico. Creo que odio. Y después sacaron, eso fue en el 2008, y en el 2011 salió exactamente el 1 del 1 del 11 a las 11 horas se subió a Bandcamp. Sí, señor. Un disco doble que se llama... Podemos decir un proyecto ambicioso. Es un disco doble y... ¿Cómo te puedo explicar? Y tiene como una temática, no es un doble cualquiera. No, claro. Hay dobles cualquiera y dobles con así... concepto. Conceptual, era la palabra que no me salía a decir. Llenos de significación. Uno se llama César Luis Menotti y el otro se llama Carlos Salvador Bilardo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el Carlos Salvador Bilardo, son los temas bilardistas. Tema bilardista significa, vamos al frente, canción, hay que ganar. Palo y a la bolsa, gol. Claro, es estribillo, canción, estribillo, claro, estrofa, estribillo, estrofa, va derecho, no importa, es pegadizo. No importa qué dice, a la mierda. Exacto, eso es Carlos Salvador Bilardo. El otro, César Luis Menotti, se tiene una búsqueda introspectiva. O a los superhéroes, una búsqueda introspectiva. Donde hay un poco más de diversidad, donde hay un poco más de tiramos las cosas raras, todo va acá. Son dos discos dobles de 12 temas. A ver, César Lumente tiene 12 temas. Sí, 12. Salvador Bilardo tiene. Anda por ahí también. A ver, ya te digo para que me cargue Bandcamp. No sé si son 10 o 12 también. Que 11 temas. Ese no tiene edición física, ¿no? No tiene edición física. Es solo virtual. Se subió todo a internet, gratis a descargar. Un disco doble que no. Por ahí no es común ver un disco doble. Para descargarse de internet gratis. Por lo general hacen una edición para... Cuando hacen un doble es como que hicimos 28 temas, chicos. Editámoslo en físico. Bueno, este está todo gratis para bajarse vendamos, de internet. Vendés uno y te bajas gratis el segundo. Exactamente. Carlos Abelardo salió en el 2011, como decíamos antes. Tiene temas muy buenos que a mí me gustan mucho. Esto que decía antes también. Pasó lo de crecer. O sea, ya no hay temas de la boludez infantil, sino que vamos a primera cita, hay un tema que se llama Tu jefe es menor que vos, que habla de esa historia típica de que vas a hacerle fotocopias a tu jefe que tiene 20 años, que tienes 30, te querés morir, que te van a pagar los impuestos. Bueno, ese tipo de cosas que nos pasan a toda la gente de 30 y pico. Y no sé qué te pasa, pero te compadezco. Exactamente. Y superhéroes, bueno, el que no conozca y quieres conocer, en el Facebook está como el tema de comunicación, busquen ahí superhéroes, creo que es facebook.com/estoyout. Que es un tema de ellos, está para encontrarlos ahí, vas a ser fan y enterarse qué está pasando. Hay un par de videos en YouTube. Tocan bastante seguido, además. Sí, sí, más o menos. Dala viene rosa. Más o menos, en realidad. No. Más o menos. Bueno. En YouTube hay un par de videos. Hay un par de videos que están divertidos. El Chico Fatal y Estoy Out, que están bastante bien. Incluso yo en el de Chico Fatal estoy. Búsquenme. Ah, mira. Aparecí por ahí. Estrella. Hago una un cameo. Un cameo. El que ve al macho sin remera que aparece ahí soy yo. Para el que lo quiera buscar. Y bueno, nada, Superhéroes sigue tocando. Van a tocar ahora. La única fecha que tengo firmada este año de 2012 es en junio en el Salón Porredón. Para volver al punk rock. Sí. Y van a tocar a las 3 de la mañana, ¿no? A las 3 de la mañana en el Salón Porredón. Y nada, es una buena banda para que el que no conozca, conozca. Superhéroes.bandcamp.com, están todos los discos para bajarse. Superhéroes.com.ar, pueden acceder a unas letras. Hay una página en su momento, ahora la página está como muy tranquila, pero en su momento habían hecho una página que era muy buena, que estaba traducida al español, en inglés y en cordobés, me acuerdo. Sí. Era muy buena esa idea. Y nada, bueno, pueden escucharlo, búsquenlos. Y vamos a escuchar un temita de ellos ahora de Menotti, creo que es, a ver. Sí, de Menotti. Sí, de Menotti. Que se llama www.seccionó.com, que está de fondo y habla de... Cuando mentís por internet con una chica y bueno, esta cosa moderna del chat. Que a veces pasa. Vamos. 82, ojos color marrón. Sincero y soñador, con sentido de humor. Tal vez no sea igual a lo que puse. Tal vez no sea igual a lo que puse en el chat. Cíclope Radio. La la la la la la la la. Estás en Cíclope Radio. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Ahora, porque se me encanta a mí, vamos a escuchar un tema de My Bloody Valentine que se llama Only Valentine. Valentine. Bueno, por favor. Que mi discografía, para mí es un clásico, algunos son clásicos, Satisfaction, para mí es un clásico más hablado de Valentine, así que vamos. Sí. Thank you. fast ticket. Ay, ay, ay, ay. Desde Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires. Sounds plastic. En el aire, Cíclope Radio. Guau. Ay, ay, ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Apenas afilada del alfabeto del pic de potencia. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. If you do not believe, look at October. ¿Qué nos trajo el señor Underdog Pirate? Si querés, puedes mencionar antes, porque ahí está empezando a ver el tema. Puedes mencionar cómo pueden ganarse la remera de todo, sí, lo contrario. Hay mucho rebote con el tema de la remera. Aleluya, aleluya, diría Leonard Cohen. Tuiteando a arroba radio TLC, la banda de la que quieren la remera, la banda que más nos guste, se gana la remera. Por ahora hay un par de bandas que nos gustan y mucho. De hecho, hay una que el señor Cristian Chumino tiene puesta en este momento. No les diremos cuál, para conservar el misterio de la estación de radio, ¿vio? No vamos a violar la cuarta pared. Tuiteen a arroba radio TLC con la banda que se quieren ganar, la que más nos guste, se gana la remera y después, bueno, les hacemos todo el contacto, toda la cosa, toda la cuestión. Ahora sí, señor Andrew. Ahora sí, ¿pudieron escuchar en qué se basa el sorteo mientras escuchábamos de fondo a los Pimps of Joytime? Si me lo puse bien, porque esto no lo pasó nadie y la verdad yo los empecé a escuchar hace 2 meses. Pimps of Joytime, me gusta el nombre, ¿no? Tiene un muy buen tema. Estamos escuchando de fondo un tema de su primer disco, se llama San Francisco Bound. Me sentí identificado cuando lo escuché. ¿Vamos, sí, subir, ¿no? Estoy planeando un... ¿Vamos a subir un poquito más la cortina? Porque a yo ver. No escucho nada, chico. Y sordo. Va de funky la cosa. Va de funky. Son multiétnicos, multigénero, multi esas cosas que pasan en Nueva York o San Francisco, usualmente en las costas americanas. Sí. El líder se llama Brian Jay. Empezó de a poquito, terminó siendo un multiinstrumentalista y producirse al mismo. Fue sumando gente, uno que es Chancey Yearwood, que está en la tapa del último disco, que hace percusiones y voces, acompañamiento de voces. Y hay una integrante que se fue sumando. Yo la verdad vivía en Calafate, donde solamente me llegaba a TC y no lo veía. Pero claro, parece que era muy famosa porque participaba en la serie El Fantasma Escritor. El Fantasma Escritor. No tengo idea de qué hablar. La serie de la niñez de alguna época, gente. Yo la vi. ¿La viste? Claro, yo la vi entera. ¿Te acordás cuál era Gaby? No, la verdad que era no. Una latina, parece que rapeaba y una latina. Como era así, viste, multicultural, de incorporar a todo el mundo, sé que había un chino, un negro, una cosa así. United Colors of Benetton. Claro. Exactamente. Bueno, la latina se ve que le faltaba alguien para completar el grupo multiétnico, claro. Le faltaba la latina, había un montón de chicos, así que agregaron a esta Maitena Morales, que es las voces femeninas que se pueden escuchar por ahí atrás y hace los samples de órgano y demás. Es muy interesante. Vamos a ir pasando al segundo tema, que tiene un poco más de groove. Van a ver la diferencia que tienen entre los temas. Ahora sí. Ritmos latinos. Yo sigo haciendo coro, ya saben, ¿no? Esa parte que yo le puedo cantar las coros. Para que estoy sin voz ahora. No, estoy malo. Estás un poco difónico, pero sí. Tuviste de fiesta conmigo. Sí. ¡Apa! No me sale, chico, estoy mal. No. Esto, de estas intimidades, no. Intimidades, no. Intimidades sí, en realidad, pero sí. Después. Este tema es de su primer disco, High Stepping, que salió hacia fines de 2007, cuando los descubrieron. Tocaron hace poco también en el festival que habíamos mencionado, el Southwest by Southwest. Ah, South by Southwest, SXSW. Que fueron un gran hit ahí, parece que la están pegando, ya que sacaron otro disco el año pasado. Pero bueno, este es el primer disco, High Stepping, 2007. Meses después sacaron un Funk Fixes and Remixes. Un disco de remix. Son todos los temas del primer disco remixados, pero como este, por ejemplo, como bonita, con el variado de 3 temas nuevos. ¿Puedo decir que odio los remixes? Está bien. A mí odio, me gustan los remixes. No, cuando no hay taxis. A mí la verdad, me gustan 1 de cada 100, pero sí, no coincido con el señor Chumino Rodríguez. El unplug y el remix. El remix te lo tomás para venir a la radio. El unplug no concuerdo. El unplug usualmente me gusta más que los discos. Me rompe un toque más las bolas. Depende del unplug, ¿no? El de Korn es una cosa. Te van con el de Nirvana. El de Alice in Chains es otro. A mí lo que me pasa con los remixes es que si es una canción que me gusta mucho, escuchar los remixada me molesta porque quiero que siga avanzando. Obvio, porque como la vengo escuchando siempre. Creo que molesta mucho cuando agarran un clásico, te meten un tema de Clash remixado, por ejemplo. A mí me pasa que hay algunos, bueno, igual es esto de uno en mil, pero por ejemplo, el remix de Body Moving que hizo Fatboy Slim para el Anthology, excelente, de los Beastie Boys. Ya no me acuerdo cómo era la canción original, por ejemplo. No, es verdad. Pero bueno, en fin, eso. Remixes. Remixes. Y unplugged, que esto no. Fun fixes and remixes. Que no es el caso de estos muchachos de Pimps of Joytime. No, les apagás los amplificadores, se mueren de hambre. Claro. Pero no, la verdad que suena muy bien. Tienen, como pueden escuchar, influencias de varios géneros. Y bueno, empezaron a crecer y empezaron a andar por Los Ángeles, por Denver, por Chicago. Fueron quedando un ratito en cada uno y van tomando como la música autóctona y de los guetos que hay en cada... Uh-huh. De cada estas ciudades, por ejemplo, New Orleans, me imagino que han aprendido un poquito de jazz. De jazz y de otro tipo de funk, como el de Galactic, claro, ¿no? Que viene por ese lado. Pero a ver, escuchemos un poquito de. A ver, subimos un poco. Veníamos escuchando, podemos escuchar un poco del disco del 2011. Que tiene un nombre medio raro. Veo por aquí. Yes, it's Gangsta Funk. Gangsta Funk. That's the way we do, es este tema. Que ya se va acercando al tema que vamos a dejar sonando, que es un poquito más de funk, un poquito más radial, si se quiere decir. Porque los demás temas están buenos, pero no te los imaginás sonando comercialmente. Claro. Y en cada disco te ponen dos, tres temitas que decís, bueno, que me los hagan rotation por las radios. ¿Me puedes repetir el nombre de la banda? Yo que estoy medio colgado. The Pimps of Joytime. Ahí va. The Pimps of Joytime. Los, ¿cómo se llama? Los tratantes de blancas de la diversión. Los proxenetas. De la felicidad, los proxenetas de la alegría. De la alegría. A la mierda. Los profetas del odio y los proxenetas. Tienen website, thepimpsofjoytime.com. Estaba viendo el hipsterismo que tenía, es bastante bajo porque tienen muchos seguidores de Facebook. Tienen 10.000 seguidores de Facebook, 1.000 de Twitter. Pero eso seguro es. No tienen Bandcamp, no tienen Wikipedia. Eso no seguro es después del South by Southwest. Y sea, ahí, claro, mucha deben haber gente. Subido mucho. Pero bueno, no tiene Wikipedia, eso me llamó la atención. O sea, los fanáticos del Fantasma Escritor, capaz que también. Es verdad, pueden haber. Era un programa que era para. Te explico, Cristian, porque sos tan. A ver, yo el soy señor grande. El señor grande. La juventud te va a explicar. Era un programa para aprender a leer. Porque era un fantasma que solo escribía, entonces había que leer las cosas. El Ghostwriter. Famoso Ghostwriter. Exactamente. Quizás o sea, lo agarra a Nicolas Cage para la película. Yo veía las manos mágicas cuando era chica, no sé. Ah, yo soy del Topo Gillo, pero era lo que llegaba por ATC, no sé qué pasaba en los demás canales. Escuchamos un tema de estos chicos. En fin, bueno, no, nos vamos ya, porque mucho más no sé, porque la verdad no los pasa nadie acá. No lo pasa nadie. No tiene Wikipedia. Por primera vez en la historia de la humanidad. Coros. A vos, Cristian, que te gustan los coros. A ver, subime un poco el volumen. Na, na, na, na, na. No, pero bueno, estoy en mi esplendor. No, pero ibas bien, un poco de los beats. Na, na, na, na, na. Te dejo el tema a full de que también me gustó el primer disco de High Stepping. Vamos a escuchar entonces de los Pimps of Joy Time, Working All the Time. El fan cosa de buena salud, señores. Shine. País sale un huevo. Escucharlo, el abono de internet. Así suena en Todo lo Contrario. Bueno, señores, como sabrán, o tal vez no saben, hace un par de semanas yo estaba en Cuba, en lugar de estar acá sentado con ustedes. De Cuba me traje muchas cosas, me traje quemaduras, me traje habanos, me traje acá no trajiste ron, nada. Y no traje nada acá, obviamente, y me traje música también, me traje mucha ¿un música. ¿Un cubano, no? No, un cubano, a mí no me interesan, ¿vio? Los cubanos. Y las mujeres tampoco estaban tan buenas. No estaban tan buenas, ¿no? No, la verdad que no. Entonces me traje mucha música, eso sí, y por eso dije, bueno, ¿cómo suena Cuba? Suena más o menos así. Hoy lo que vamos a hacer es un repasito de los 40 y pico de años de historia de música cubana. Repasito así chiquitito. Empezando por Pello el Africán y su ritmo Mozambique, así se llama la banda. En realidad no se llama así. Pello el Africán es un muchacho que se llamaba Pello Izquierdo, que inventó el ritmo Mozambique, que es básicamente una fusión de la salsa con los ritmos afrocubanos de la llamada afrodiáspora, o sea, de afrocubano, afrobrasil. Bueno, los afrocubanos sonaban más o menos así. Como ven, mucha percusión, un fuerte énfasis en la rítmica. Pello Izquierdo, además, más allá de inventar el Mozambique, fue uno de los próceres de lo que es la difusión de la música cubana allá por comienzos de los 60, porque protagonizó y condujo Ritmos de Juventud, que vendría a ser como una joven guardia, una cosa así, que difundía los primeros estertores de la música joven cubana para toda la isla, o por lo menos para la isla que tenía televisión, que me imagino que no debía ser mucha en ese momento. Y si hablamos de Cuba, hay un par de cosas que no pueden faltar. No puede faltar el son cubano, no puede faltar la salsa, no puede faltar el jazz. Acá van a faltar la salsa y el son cubano, así que jazz vamos a poner. Obviamente, no te voy a poner salsa y son cubano. No, pero no puede faltar, sí, faltan. Sí, faltan acá, porque en todo lo contrario no te vamos a poner lo que cualquier pelotudo te pone cuando habla de Cuba. Nosotros vamos a poner la música que realmente vale la pena. En el año 1968 ocurrió una de las uniones más fructíferas para lo que es la música cubana en su conjunto. El señor Chucho Valdés, el pianista, gran, pianista, enorme pianista, se juntó con un baterista llamado Enrique Place, porque falleció hace unos años. Después estos muchachos armarían en los 70 una de las bandas más interesantes de la música cubana, llamada Iraquere, una banda de salsa ya fusión increíble. Pero acá están tocando con el contrabajista Osvaldo Cachaito López, que después tocaría en el Buenavista Social Club. Básicamente un jazz que le debe bastante al hard bop y al bebop, que en esa época estaba bastante en boga en Estados Unidos. Esto es simultáneo, esta canción se llama The Black Power. Y del talento de Valdés, Pla y Osvaldo Cachaito López, pasamos a otros talentos muy afamados en la añosa tradición de la música cubana. Nosotros hablamos de 45 años más o menos de tradición de la música cubana. Bueno, estos muchachos en realidad vienen desde mucho antes de la música fonográfica, que a eso nos referimos, que es lo mismo que cuando se dice acá el rock nacional empezó con Rebelde de los Beatniks. En realidad, la música y el rock nacional empezaron de mucho antes, pero se empezaron a grabar cuando empezaron los Beatniks y registraron su primer simple. En este caso estamos hablando de la Orquesta Chepin, normalmente conocida como Orquesta Chepin Chauvin, fundada en 1932 por justamente el Héctor Rosel Chepin Horrutiner, un muchacho que básicamente lo que hacía era agarraba a todos los músicos que eran más o menos buenos de la isla y los llevaba a armar banda, que una banda que era destinada para tocar en los bailes y en ese tipo de eventos, que tocaba boleros, danzones, sones, etcétera. Bueno, acá están tocando un clásico de la música cubana, escrito en los años 30 por Cindo Garay, un prócer de la música cubana. La canción se llama La Valla Mesa, a no confundir con el himno nacional cubano, que también se llama La Valla Mesa. Este es un clásico, un bolero hermoso, tocado en este caso por la Orquesta Chepin. Siguen los clásicos de la música cubana, aquí en Todo lo Contrario, en este Cómo Suena Cuba. En este caso, pasamos de la Orquesta Chepin a un clásico un poquito más moderno, fundados en el año 1969 por Juan Formel, otro prócer, que aquí nombramos en este Cómo Suena Cuba. La orquesta, que se llama Los Bam Bam, es una agrupación conocida por agarrar las tradiciones. Esto es lo interesante. Que en Cuba, como pasó en Brasil, que yo es otro país que he cubierto en alguna vez en un Cómo Suena, lo que tienen los tipos es que agarran las viejas tradiciones tan añosas de su música y las renuevan, o sea, le meten jazz y le meten cosas así, estructuras que vienen de otros estilos un poco más modernos, y de esa manera ayornan y transmiten la tradición a también a, yo imagino que con el futuras. Tema del bloqueo no va a haber un mercado discográfico grande, no, como que siempre debe estar lo mismo, ¿sabes? Hay un mercado no discográfico, pero sí lo que ellos tenían mucho, sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70, cuando se abre un poco más lo que es el régimen castrista, había mucho baile, mucha movida en ese sentido. No había recitales en la forma tradicional que nosotros los conocemos, pero sí muchos bailes, muchos eventos de ese tipo, donde las orquestas lo que hacían básicamente era pulir su material. Es como una banda de rock que sale a tocar y tocar y tocar y tocar, pulen su material. Así, de esa manera, llega, en este caso, llegan los Bam Bam a una mezcla de son con algo de jazz, un poquito de rock, una cosa de todos lados. Le pusieron songo. Songo se llama. Este es un tema de Juan Formel que se llama Mi Son Entero. Es del año 1976. Ya estamos llegando a la segunda mitad de la década del 70. Segunda década, y una década muy interesante para la música popular cubana, porque es la década de lo que se llama la primera renovación. Acá es donde empieza a aparecer lo que es Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, la nueva trova cubana, que obviamente tampoco vamos a pasar en este programa porque no corresponde. Lo que antes, la mitad de esta, la primera mitad que dijiste recién, eran todas bandas que además tocaban mucho en los salones de baile del Hotel Nacional, que es el hotel más viejo que tiene La Habana. Y tiene salones de baile muy grandes, muy zarpado, con escenarios muy grandes y todos acortinados, esas sí, cosas. Sí, sí, sí, muy clásico todo. Todo muy, muy clásico. Entonces iban y tocaban las bandas ahí, sobre todo cuando había huéspedes muy famosos, que el Hotel Nacional se jacta por haber invitado a todo el mundo, y tiene un salón de la fama muy extenso con fotos de todos los que pasearon. Sí, sí, ni hablar. Y siempre te llevaban a una de estas bandas. Siempre llevaban a las bandas, que además, esto es como todo, o sea, estas son las bandas grandes de la escena cubana. Bueno, si viene un huésped grosso, llevamos a una banda como los Bam Bam, que como dijimos, son del 69, todavía siguen hasta hoy, igual que la Orquesta Chepin, todavía sigue hasta hoy, así que, y gozan de muy buena salud. Ahora vamos a pasar a la década del 80 con algo muy especial. Son en 7x4, se llama esta canción, del señor Emiliano Salvador y su grupo. Emiliano Salvador, un pianista extraordinario, un compositor tremendo, como escuchan, bien yacero, pero bien yacero, así, de los yaceros clásicos, tipo Eumir Deodato, ese tipo de gente, que tuvo la gracia o la desgracia de nacer en Cuba y de tener que mezclar su estilo, en lugar de mezclarlo con la samba, lo mezcló con el son, hizo una de las bandas más interesantes de los años 80, lamentablemente falleció en el año 92, falleció de manera trágica, creo que en un accidente de auto, pero dejó una tradición de música que es muy respetada por toda la escena de la música cubana, incluso actual. O sea, es un tipo que... cuyas enseñanzas y cuyas formas compositivas y sonoras han pegado fuerte en la escena de la música cubana, por esto que decíamos de la renovación. A ver, gente que viene del palo del jazz y se mete en el son, en este caso, escucha. O sea, vos jamás en tu vida pensarías que esto es un son, como tradicionalmente ellos... No, para nada. Piensan el son cubano, pero esto es cha-cha-cha, es son, es jazz, es todo lo mismo. Es Emiliano Salvador, uno de los intérpretes más interesantes de la escena cubana. Continuamos en Como Suena, en Todo lo Contrario. Va a ser difícil superar esto, pero escuchá lo que viene. Arranca de abajo. Sí, es hora de la verdadera rareza de este Como Suena. Una banda formada mediados de los 70 por Carlos Alfonso y Mike Porcel. Dos muchachos de raíz afrocubana. La banda se llama Grupo Síntesis y este nombre, Grupo Síntesis... Tiene un nombre de cumbia. Sí, pero es que la explicación es interesante porque alude justamente a lo que hacen. Ellos sintetizan toda la herencia de lo afrocubano con lo que pueden mamar de la tradición de su país. Digamos, de los sones, incluso también del jazz. En los 80 hay una movida jazzera en Cuba muy interesante que... Si quieren la pueden rastrear porque es lo mejor que tienen, posta, es lo mejor, más allá de los sones, de la salsa, de esas cosas bien clásicas. Esto es música verdaderamente afrocubana, que después, bueno, levanta para el lado del rock progresivo. Si lo escuchan se dan cuenta de que hay como una cosita de grandilocuencia que lo puebla a esto que es... Titilayé se llama la canción, anda a saber qué carajo quiere decir, pero escuchemos un poquito de esta canción rara. Tiene como una cosa mántrica, ¿no? Sí, es como zen la cosa. Hay como una cosa así, evidentemente debe tener un significado muy profundo. Pido mil disculpas, no me tomé el tiempo de traducir la canción para traérsela a todos ustedes. Después por ahí puedo tuitear lo que quiere decir, seguramente no lo voy a encontrar, pero voy a intentarlo. Prometo intentarlo. Esto es Grupo Síntesis, ya finales de los de los 80. Vamos a pasar a los 90 con una muchacha que no es estrictamente noventosa, pero que no podía dejar de estar acá. Juana Bacallao, papá. Juana Bacallao es una mujer que en este momento tiene 95 años y sigue tocando. El tema se llama Juana Bacallao, ella se llama Juana Bacallao. La descubrió Obdulio Morales, un estudioso de música cubana que tiene algunos libros de teoría muy interesantes, que se pueden comprar por precios absolutamente irrisorios. Con ese nombre tenés que hacer algo serio. Porque... Obdulio Morales, Obdulio Varela o Obdulio Morales, si no, no existe. Sí. La muchacha tiene un leitmotiv, la señora, que le dicen Juana la Cubana, o sea, más elocuente imposible. Yo me retiro cuando venga la muerte, dice Juana Bacallao. Sigue tocando, cada vez menos, obviamente por su deteriorada salud. Básicamente lo suyo son los boleros y los sones de raíz africana y, como ven, el ajite a pleno. Llegamos al rock cubano, señores. Por fin, chicos. Por fin. No vas a encontrar algo muy interesante en el rock cubano, pero... No sé qué estás esperando. Pero no. Esta es una de las bandas más representativas de lo que es la nueva escena del rock cubano. Es rara. Es fundada por un muchacho llamado Nasiri Lugo, un estudioso de música de la Universidad de La Habana, junto con otros amigos de la Universidad de La Habana. También es un grupo de pop rock, que podés esperar, con cositas de electrónica, de hip hop, de música urbana moderna, si querés, con letras también profundamente urbanas, como esta letra que estamos escuchando. Me encuentro ser gente que no cubano. Es medio, el muchacho tiene como un acento medio gallego, eso a mí me la tiró un poco para abajo, pero la banda no está mal, no está mal. Moneda Dura, que es, así se llama la banda, no sé si la había nombrado hasta ahora. Moneda Dura se llama la banda, Mala Leche se llama, este no es el tema de Tiro de Gracia, es un tema de una banda cubana, se llama Moneda Dura, del señor Naciri Lugo, una banda que ha ganado bastantes premios en su país, seguramente por la carencia de grandes bandas de rock. Pero no está nada mal. Este es como su último gran hit, así medio radial y qué sé yo. No se dejen engañar por el tufillo al canto del loco. La banda no está mal. Paso 15 minutos espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está acabando. Pero ¿qué voy a hacer si es que vivir me está matando? Ahora... Llegamos al cierre y no me quiero tomar mucho tiempo. Esta es una banda, ¿conocen a los Puya? Bueno, en Cuba hay una banda muy parecida, se llama Grupo Tendencia. Otro con nombre de cumbia. Grupo Tendencia. Cumbia nena. Esto que habíamos dicho de la renovación de las tradiciones que la música cubana suele hacer, ¿no? Esta de refrito, bueno, se expresa muy bien en la canción que vamos a elegir para cerrar este Cómo Suena Cuba, que ya la van a descubrir. Se va entonces Grupo Tendencia con una encendida versión del Hasta Siempre Comandante de Carlos Puebla, una canción clásica dedicada por supuesto al Che Guevara, y viene la mejor banda del mundo. Tomo las palabras del señor Cristian Chumino y las hago propias. Los señores de Magazine, señores, esto es la superación del punk antes de que existiera el post-punk. The Great Beautician in the Sky. Nervously. Todo lo contrario, es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Juntos harías mejor. Es el momento de la invitada, señores. ¿Cómo le va? La trajimos bien. De lejos. ¿Te divertiste? Hasta ahora sí, bastante. Me dieron algo de tomar, lo cual se lo agradezco. Agradecéselo al programa. Eso porque te metimos una pastillita. Sí. No, no lo vas a agradecer ya tanto sé después. ¿Cómo termina todo esto? Muchas gracias por haberme invitado. Por favor, y gracias a vos por traer musiquita. ¿Tu nombre y colegio? ¿Quién sos? ¿Quién es? Bueno, mi nombre es Gala. Tengo que decirlo. Tu nombre, Gala, en las paredes del cuarto. ¿Viste el tema de...? El del pez. Pero es sobre una gata, no sé si sabías. Sí, además conozco muchas gatas, animalitos gatos, que claro. Se llaman Gala. Claro. No, lo aclaro porque... felinos cuadrúpedos, de los que se comen, digamos, de los que se hacen en sanguchito. No empecemos. No ¿De dónde vino Gala? ¿De dónde vengo? Vengo de Rosario, ejerzo la profesión de periodista, se podría decir, vamos a ser generosos. ¿Todavía hay alguien que dice que es periodista? ¿Vos sabés que me lo han...? Este mundo. Yo no lo decía hasta que una vez me presentaron como tal y fue como un... reconocimiento que... Yo lo pongo en migraciones, pero nunca lo diría en voz alta. Y bueno, trabajo de eso, ahí está. En realidad yo digo que escribo en una página que se llama rosariorock.com, que es mi trabajo fijo, y escribo de música. Vamos a ser sinceros, escribo de música. Yo espero que algún día se van a... sospecho que se van a dar cuenta que no sé de música. Pero no importa. Vos sabés cómo es esto. Nosotros, los periodistas de rock, escribimos para gente que no escucha música. Entonces, no importa si sabemos o no. No, y parece que nuestros jefes tampoco. Cristian, no te mueras sin decirme a dónde vas. Estoy muriendo, chicos. Se sigan. Sí. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Nos trajiste ¿Qué les traje? ¿Canciones de dónde? Les traje bandas de mi ciudad y traté de escarbar lo más under que encontré, porque yo considero que tienen que tener más difusión, son bandas que lo merecen, así que elegí de sellos independientes y algunas ni siquiera sin sello, sin editar, y elegí tres temas. Me costó mucho hacer un filtro. ¿De qué estilo son las bandas que traje? Traje Indie Putito. Uh-huh. ¿Cómo no puede ser? De otro modo, parece que es cunde. Es un. Sí. Sí. Está dedicado a la ausencia de Rodrigo Ramos y la dedico a él porque no lo va a decir nunca, pero él me pidió que traje. El Indie Putito. Mirá, se hace el duro. Se hace el, ¿viste?, macho, pero no. Con esas bermudas. Y le encanta. Le encanta la una de las bandas que traje. Traje un poco de Garage. Uh-huh. ¿Eso para Cristian? Para que esperemos que le guste. Y en realidad no, es dos bandas de garage. Una que canta una chica y otra que cantan unos niños de 17 años. Yo le decía a David antes del programa que las últimas crestas, el último lugar donde vi muchas crestas juntas fue en Rosario. Una vez que estuve ahí en Rosario, creo que era la puerta de un recital de 2 minutos aquel día o algo así. Sí. Y había como 25 pendejos de cresta, cosa que yo acá no veo en Capital hace 10 años por lo menos. Yo cuando voy a Rosario no veo muchas crestas, veo muchos termos juntos. Bueno, son cosas. Yo voy a Rosario veo un montón de termos. No. Pero me encantan igual, ¿eh? La movida rosarina, ¿cómo? O sea, hay lugares donde tocar, no hay lugares, tocan todos en tres lugares, hay gente. Bueno, hay las crestas que vos viste ese día que estuviste en Rosario, en la puerta de 2 minutos, son crestas de Granadero Baigorria, de los pueblos aledaños, de donde todavía quedan la mayoría de los crestudos, pero y se vienen siempre a los recitales, lo cual siempre que hay un recital en la puerta del sótano por donde vos pasaste, arrancan desde temprano, desde las 5 de la tarde, está la UBI fiesta y se llena de crestas y de borseos en todo, en todo el centro. Pero sí barato. Quedan, por suerte quedan, y hay nuevas generaciones que van, cada los pequeños siguen germinando y se siguen haciendo punk. Le roban el jabón al hermano. Le roban el jabón al hermano, ese que brilla, después van a la fiesta, con la luz violeta se nota todo el jabón en la cabeza. Sí, sí. Sí. Con respecto a tu segunda pregunta, que si hay lugares para tocar, no, está complicado. ¿Y entonces dónde tocan? ¿Se las arreglan así como pueden? El tema es que hay bandas, los lugares donde tocan las bandas, no les conviene que toquen las bandas under, las más pequeñas, por una cuestión de dinero, y la movida, yo lo digo desde lo más, a pesar de mi alma, se está muriendo. Eso igual pasa en todos lados, Gala. Me imagino. Acá mismo, nosotros el programa pasado hablábamos con Lucio de Nikita Nipone sobre la atomización de la movida, que es tanto peor que no haya lugares. Cuando hay muchas bandas, poca gente, es mucho peor que acá haya pocas bandas, poca gente, porque se atomizan y al final no terminás centralizando público en ningún lado. Así que eso está pasando en todos lados, habrá que ver. Acá pasó algo muy claro, que fue el momento de Cromañón, que cerró todo, bla, bla, bla. En el interior, ¿eso qué afectó? O sea, ¿pasó lo mismo? En Rosario hubo secuelas bastante graves de Cromañón, pero no se sintió tanto como acá. Los lugares estuvieron cerrados unas pocas semanas en esa época y después volvieron a abrir. Sí, porque reforzaron es más laxo un poco todo, pero... Sí, reforzando un poco sus medidas de seguridad, le sacaron el candado a las puertas de emergencia y seguimos para adelante. O sea, sí, no hubo ningún cambio. Ahora lo que se han puesto muy estrictos es con la ley de no fumar. Eso, que también lo noté acá. En todo el país. Pero yo lo he notado con mucha más firmeza que Cromañón. O sea, después de Cromañón no hubo tanta secuela. A mí me afecta, yo también, pero me molesta. Me molesta el láser. El láser es muy zarpado y también está la cuestión de que eso yo lo siento siempre, que es como que ustedes son como los van a condenar a guetos. O sea, falta que los condenen a guetos, sí, ¿viste? Sí, a campos de concentración para fumadores, una cosa así. No pueden fumar en ningún lado. No pueden fumar pero en ningún lado. Pero bueno, no. Pero mira, lo que voy vuelvo es con que... menos olor a cigarrillo a mi casa. Pero vas a volver igual. Y menos cáncer. Claro. El tema es que tal vez no. Es muy triste que cuando hicieron, cuando pasó lo de Cromañón, no hubo tantas consecuencias, no hubo tantas reglas, leyes. Sí, no se pusieron como tan ahora, estrictos. Como ahora que es para no fumar. Y no hay lugares, porque los lugares donde se puede tocar les interesan que toques bandas que les llenen. Entonces, claro. El under no tiene tanto espacio para les pasa como acá, que hay lugares para que toquen 50 y que toquen 1000, pero no hay lugares para que toquen para 200. Y otra de las faltas es que a la gente no le está interesando escuchar las bandas de su propia ciudad. O sea, siempre hay muchas. El rock está cuando viene de afuera. El rock en la ciudad no les interesa y es muy, igual ahora se abrió un poco con esto de la crisis mundial, de que las bandas están haciendo más fechas raras y por ahí bandas que tocar a Rosario que antes no iban. Está bueno y por suerte también hay un concejal de la ciudad está imponiendo, está viendo si pone un reglo, un, ¿cómo se llama? Un, perdón, una ley, un cupo, sí, una ley, un, para que las bandas soporte siempre sean rosarinas y sean varias. Pero con eso está, va de la mano el tema de que les cobran a las bandas para tocar. Por lo supuesto. Que pasa en todos lados, ¿no es cierto? Y eso las complica mucho. Yo, así que les agradezco, la verdad, que me hayan invitado para ayudar a mis queridas bandas. Vayamos a escuchar un poco. Por favor. ¿Le primero lo dejo o les adelanto? Les adelanto que son los primeros dos temas. Sí, dale. Bueno, la primera banda que vamos a escuchar son los Knutsen, la banda de garage que toca una chica, le canta una chica, es un trío. Están tocando desde el año pasado y este verano estuvieron haciendo una gira también por la costa donde tocaron con cualquier banda que les ofrecieron, claro. Se subieron al escenario y tocaron. Los chicos así sacaron, se hace la popularidad. Ajá, sacaron un disco, tiene 5 temas y el que vamos a escuchar ahora se llama Gang. Y después, ¿y después qué viene? Y después escuchamos el Indie Putito, que es una banda que se llama Sánchez, son 5 chicos y el tema que vamos a escuchar se llama Lucía. Y después volvemos para el cierre. Y después me cuentan. Dale. Lucía, la marea ya no habla de los dos. quieras podemos hablar de rock. Por toda la ciudad, Lucía, la marea ya no habla de los dos. Lucía, cuando quieras podemos hablar de rock. Lucía, hoy te escapas, no pienso esperar. A instancias de la señorita Gala pasaba entonces este indie putito que se llama Sánchez, y la canción Sánchez. Se llama Lucía. Bueno, nos estamos despidiendo de este Todo lo Contrario número 12. Salió bastante bien, así que podemos decirle a Rodrigo Ramos que no vuelva. Mi nombre es David Irigoyen, el señor Andrew Dowe, el señor Cristian Chumino Rodríguez, la señorita Gala, que por supuesto nos va a deleitar para el final con algo más de Rosario, cerrando el 2 al hilo, el después del cigarro, así es. Así es. Los ganadores, o el ganador, en realidad, o la ganadora, o el ganador con X, de la remera de Manolito Manolo Estampados, lo vamos a anunciar en la semana, por Twitter, así que síganos en Twitter si no nos siguen ya, para enterarse. Ahora, ¿pueden seguir participando? No. Ah, bueno, está bien. Yo me iba a volver a mi casa y... Claro, ibas a tuitear. Sí, a ver si me daban algo. Bueno, cerramos entonces Todo lo Contrario número 12 y de dos al hilo y uno después del cigarro con lo que quiera la señorita Gala, por supuesto, porque somos dominados por las mujeres. Ahora que tenemos una mujer en el estudio. El otro día vino Julián Ellenbach, tuvimos nuestro primer judío, ahora tenemos nuestra primera mujer. Vino Lala antes, es verdad. Estabas de vacaciones. Es verdad, yo estaba de vacaciones. Bueno, pero a mí no me importa lo que pasaba mientras yo estaba en Cuba, querida. Claro, no, bueno, podemos decir que soy la primera extranjera. La primera extranjera, es verdad. Está bien, bueno. Nuevamente agradezco la oportunidad que me dejen pasar esta banda y espero que el que quiera, el que le interese, me puede seguir en Twitter y yo le paso los links para bajarse los discos. ¿Cómo? Bueno, ya que está chiveando, ¿cómo no, es el Twitter? No, pero en serio, porque me gustaría que el que lo quiera bajar. Dale. Para, si lo escuchan en el podcast. O sea, para el que quiera que le pase los temas y el que quiera sacar a pasear, está acá en la ciudad. También, está acá en la ciudad hasta mañana, entonces, también pueden sacar. Atento Fioravanti. No tengo ningún problema en propuestas, decente siempre. ¿Cómo es la arroba? Mi arroba es Gala D y K. Gala DK. Gala DK. Ahí Gala del Kennedy. Exactamente, Gala de Kennedy. Me agregan ahí, me siguen, me preguntan cuál de las tres bandas les gustó, o si quieren les puedo pasar muchas más de Rosario, que tengo una larga lista. Y todos los discos que estamos escuchando, va, los temas de los discos, se pueden bajar gratis y se los bajan. Los dejo con entonces. Transformador. Estos son unos niños muy, muy jóvenes que vienen con mucho potencial y la banda se llama Cruella de Vil y el disco todavía no salió, pero sale por Soy Mutante, que es un sello discográfico independiente que tiene su Bandcamp, Soy Mutante Netlevel Bandcamp, con un montón de bandas de Rosario y todos discos gratuitos. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vos, Gala. Esto ha sido Todo lo Contrario. Entonces nos despedimos con Cruella de Vil desde Rosario, la ciudad de... De nada, tengo no tantas cosas para no decir. Tengo la ciudad de pechos, la ciudad de pechos y sin alientos, puedo decir. De Fito Páez. No, Fito Páez. De la chica más linda. La chica más linda. Lo vamos a negar ahora que me tienen acá. No, para nada. Bien. Se rieron y...